Yeah. Rusher King. Okay. Yeah. Otro día más, yeah, que encuentro mi paz, yeah. Pase lo que pase, me olvido lo de ayer. Lo de ayer, lo de ayer, lo de ayer, yeah. Otro día más, yeah, que encuentro mi paz, yeah. Pase lo que pase, me olvido lo de ayer. Lo de ayer, lo de ayer, lo de ayer, yeah. No tengo miedo al amor, aunque me sé tropezar. Es la única razón por la que aprendí a volar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La única razón por la que aprendí a volar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La única razón por la que aprendí a volar. Con auriculares camino en lugares, olvidando el malestar. Sintiendo el aire, no hay quien me pare. Yo nací para ganar. Solo, oh, oh, me encuentro a mí mismo y estoy bien para todo. Oh, oh, sé que estoy listo, no voy a perder. Sigo siendo un chica en chica y love. A lo malo, picha, pichalo. I am like a teacher de bicha. Estoy con family, bro. Sin imposible soy. Me olvido de la ficha para mi salón. Todo para después y mi teacher con ganas de matarme, pero lo que soy. Un joven despistado, pero guapeto. Un chico de la calle. Crecí siendo un don nadie. Y ahora que soy alguien, me quieren en los flyers. No, me quieren en los flyers. Yeah, no, me quieren en los flyers. Yeah. Mamá, llámalo, sí. Dile que no voy a esa gente que me ve como dinero que me encargo yo. Mamá, llámalo, sí. Dile que no voy a esa gente que me ve como dinero que me encargo yo. Otro día más, yeah, que encuentro mi paz, yeah. Pase lo que pase, me olvido lo de ayer. Lo de ayer, lo de ayer, lo de ayer, yeah. Otro día más, yeah, que encuentro mi paz, yeah. Pase lo que pase, me olvido lo de ayer. Lo de ayer, lo de ayer, lo de ayer, yeah.